A pesar de que estas transformaciones pueden ser positivas, también pueden afectar negativamente la sociedad en la cual vivimos hoy en día.